Hoy tuvimos una asamblea, un número importante de varias ollas populares de La Plata, Berisso y Ensenada, donde manifestamos toda la desesperación, el desabastecimiento y la precariedad en la que estamos trabajando. La falta de comida es algo en común que teníamos todos. Y decidimos conformarnos como asamblea de ollas populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Estamos consensuando un petitorio que va a ser entregado el día lunes. En principio, el acuerdo general. Necesitamos que el municipio de La Plata esté abasteciendo de comidas estas ollas populares, porque notamos una ausencia significativa, y ante ello decidimos realizar una manifestación, una movilización. Estamos determinando el carácter en la que se va a llevar el día viernes esta movilización con el conjunto de las ollas populares, que estamos en la primera línea contra el hambre. Así que esa sería la instancia. Esta es la primera medida de las tantas que vamos a ir desarrollando a medida que la vayamos construyendo, pero lo emergente tiene que ver con la comida. Y bueno, ese petitorio será acercado no solamente al municipio, sino también a los mercados de nuestra ciudad, que son los grandes beneficiarios de esta pandemia, ¿no? Que aumentan los precios, y que son los que terminan ganando en definitiva. Así que esos son los dos sectores a los que vamos a estar acercando nuestras inquietudes, nuestros petitorios y nuestro descontento. Ah, va a haber movilización, es insostenible la situación en los barrios y no queda otra que salir a la calle con las medidas de distanciamiento, de seguridad, de higiene, para cuidarnos entre nosotros y para cuidar a los demás, pero las ollas populares decidimos salir a la calle y movilizarnos.